Buenos Aires. Trabajadores de la prensa oral, escrita y televisiva convocan a conformar un nuevo sindicato. Tomás Eliasef, delegado de la revista 23, nos comenta los porqué de esta decisión. Hace rato que venimos peleando en cada reacción para tratar de organizarnos, de dar respuesta a lo que es una política de las patronales, de atacar nuestras condiciones de trabajo, la precarización que sufren todos los trabajadores en el gremio periodístico, se sufre y mucho. Pero nos encontramos con un límite, que es que la conducción de nuestro sindicato, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la UTBA, no acompaña esta decisión nuestra de organizarnos, sino que se pone en contra de la organización, de la unidad y de la lucha que podemos forjar los trabajadores. El año pasado decidimos conformar una lista opositora, la lista multicolor, para enfrentarnos a la burocracia que está hace 3 décadas en los millones del sindicato, y bueno, nos encontramos con que la elección era totalmente trucha. La mitad de los 5.000 afiliados, es decir, 2.500 afiliados, son completamente truchos, es gente que no se dedica a ser trabajador de prensa y tampoco son militantes de la comunicación. El Ministerio de Trabajo no tomó los pasos correspondientes para limpiar el padrón y todo indica que siguen legitimando a esta conducción totalmente alejada de las reacciones. Este año hemos conformado el plenario autoconvocado de delegados de la radio, la televisión y la prensa escrita. Este plenario decidió convocar a un plebiscito para preguntarle a todos los compañeros en las redacciones qué pensaban acerca de la necesidad o no de conformar un nuevo sindicato. Votaron más de 2.100 compañeros y 2.040 compañeros votaron por el sí. Vemos que hay un gran acompañamiento a esta idea de conformar una nueva asociación gremial, un nuevo sindicato de prensa que fomente la unidad entre los trabajadores de la radio, la televisión, la prensa escrita. Por último, Tomás Eliasef nos comenta cómo podrían ser incluidos en este nuevo sindicato los comunicadores y comunicadoras y periodistas de los medios comunitarios, alternativos y populares en este nuevo sindicato. Que lo primero es convocar a la participación, al diálogo, no que nadie hable en nombre de los medios alternativos, sino los propios medios alternativos. Y en ese sentido hay que hablar con los compañeros, preguntarles si quieren conformar un sindicato con los trabajadores de las redacciones de los medios comerciales, cuáles serían las reivindicaciones que podemos manejar en conjunto, cuál sería la organización que nos podríamos dar. La UTBA ha hecho un uso muy malicioso de los medios alternativos, ha afiliado prácticamente a cualquier amigo de ellos que les garantice el voto, amparándose en los medios alternativos. Y sin embargo, no están presentes ni acompañan las luchas ni de la Red Nacional de Medios Alternativos, ni de ninguna otra organización que agrupe a las experiencias comunicacionales. Están ausentes de esas luchas. Entonces, nos imaginamos poder dar las luchas en conjunto, que tienen que ver con el reconocimiento de los medios alternativos, con toda la cuestión de las frecuencias, las revistas independientes no paguen el IVA. Cuando sufrimos la represión, los represores no preguntan si somos integrantes de un medio alternativo o un medio comercial. Esa unidad la tenemos que construir, cómo se puede conformar, cuáles serían los requisitos para afiliarse. Me parece que como primer criterio, los compañeros que conforman cooperativas o que conforman alguna forma donde sí hay, digamos, una cuestión económica de por medio, tienen que estar adentro en la conformación del sindicato, pensar juntos con los medios alternativos cómo sería la adhesión al nuevo sindicato de estas experiencias comunicacionales. El futuro está en nuestras manos, lo tenemos que crear, la organización que más se adapte a nuestras necesidades y apelando al diálogo y al intercambio para lograr un objetivo común, que es generar más organización y luchar por los derechos de los trabajadores y por el derecho social a la comunicación.